Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, empezamos aquí un nuevo programa del Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado a la música nacional, el rock progresivo, rock sinfónico, músicas afines y en general todas las propuestas más olvidadas del underground musical. Un saludo de quien nos habla, de Carlos de la Fuente. Recordaros la dirección del programa, elmardelometales@gmail.com, y que esto se emite todos los lunes en directo de 9 a 11 de la noche y que se repite a lo largo de la semana varias veces y se puede también consultar en la fonoteca de Radio Miras. Hoy, como siempre, tendremos un programa que empezaremos con novedades, luego tendremos un segundo acto con la agenda músico-cultural de la semana y acabaremos pues recuperando algún disco del recuerdo y del olvido. Y para empezar el programa lo vamos a hacer siempre con nuestra novedad recomendada. Y esta semana lo vamos a hacer con el segundo disco de los madrileños Ace and Jokers. Esta formación que se ha marcado un disco llamado Beyond Reflection. Un disco con multitud de ideas en su música. Tienen un repertorio bastante amplio. Quizás a veces demasiado heterogéneo. Desde canciones que van con ondas quizás más folk, con presencia de flauta, otras canciones más duras, pero en general un disco muy muy interesante. Decir que Ace and Jokers está formado por Art Ace a la voz y al piano, Mateo Arroyave a la batería y percusión, Felipe Arroyave a la guitarra eléctrica y acústica y Manu Puerta a guitarra eléctrica y acústica. Deciros también que tienen por YouTube un vídeo del tema que vamos a escuchar hoy, un vídeo que verdaderamente es un, podemos decir que una mini película o un corto cinematográfico de 20 minutos, bastante, o mejor que bastante, muy bien realizado y muy disfrutable de ver. El tema que vamos a escuchar, precisamente que es ese vídeo que comentaba, se titula Will and Jack y estos son Ace and Joker. ¶¶ same old song, start a sound, the melody again, like needles in pins. Here comes the pain. Black and white keys had stolen my goals. Everybody thought success was made for him. For him. Did the beloved ones burn in pills, crumbling down of my world?

Pues este era el tema Wilhelm Jack, de este segundo trabajo de los madrileños Ices and Joker, titulado Beyond Reflection, un disco que hay que darle muchas oídas, en cada una de ellas va creciendo, se va sacando detalles, una producción muy cuidada, y ya digo, temas tan complejos como este que hemos escuchado, aunque también ya digo que es un disco bastante heterogéneo, lo cual a veces es bueno, a veces es malo, ¿no? Quizás un poco descompensado en algún momento, pero en general un gran trabajo que con el que hemos arrancado y que ha sido nuestra novedad de la semana. Bueno, una novedad que seguiremos por aquí escuchando más días. Y vamos a seguir con otro disco que también vamos a presentar, que también merece estar en la escucha, como es el disco de los vitorianos Entropía, que han sacado el disco titulado Invisible, editado por Norais Records y creo que también por algún sello más. El caso es que nos hicimos con él este fin de semana y también es otro disco recomendable. Es decir, que en este caso es un cuarteto, no sabemos qué toca cada uno, solo vienen los nombres. Está formado por John Bellido, por Lasto, Roberto Nieves y Andoni Penela. Y vamos a escuchar los dos temas que lo abren. Es decir, que es un trabajo prácticamente, no, mejor dicho, es un trabajo conceptual. Está dividido en tres partes con dos interludios intermedios. Y vamos a escuchar los dos temas que lo abren: El hombre que plantaba flores en la luna y Odisea. Thank you. Bueno, pues estos eran Entropía, este magnífico disco de debut titulado Invisible, un disco que nos acompañará también, aseguro, varias semanas porque merece la pena. Y después de esta media hora brutal con Isis and Jokers y Entropía, yo creo que una magnífica media hora musical, vamos a empezar a recuperar algunos de los trabajos que hemos presentado recientemente. Uno de los que vamos a traer es el mini LP de Abel Sequera. Esto salió ya casi hace un año, pero es que es un disco magnífico. Ahora nos lo hemos agenciado en formato físico y estamos súper contentos. Y vamos a escuchar de este trabajo que lleva el título de Reflection for a Quarter Century el tema Memories of the Past Life, memoria de una vida pasada. Decir que Abel Sequera toca la batería, pero que se acompaña en cada uno de los cuatro temas que configuran este mini CD con magníficos músicos. En el caso del tema que hemos elegido hoy, le acompaña Amadeo Gensana a la guitarra solista, Eduardo Palomares al bajo, Carles Salce a la guitarra rítmica y guitarras adicionales, el magnífico Quique Serrano a los teclados, un músico que le teníamos perdido la pista y que después de ver los créditos tendremos que buscar qué está haciendo actualmente, Nacho López a las cuerdas, Jonathan Hauser a la trompeta, Eduardo Urbano al saxo, José María Ribelles al arp, creo que esto en castellano es el arpa, y Abel Sequera a la batería. Un magnífico disco de un gran músico acompañado de magnífica compañía. Vamos a escuchar este tema que os he dicho antes, Memorias de una vida pasada. We'll be right back. Bueno, pues otro de estos discos que se juntan un tema con otro, así que vamos a ir cortándolo porque ya entraba el siguiente, el Chilhut, un tema magnífico que ya sonó por aquí hace unas fechas. Y vamos a seguir y lo vamos a hacer con otro de los discos que nos llevan acompañando pues desde que nos hicimos con él y que conocimos de su existencia. Es otro grupo madrileño, también con miembros que en su pasado tienen un recorrido por la música más potente, pero que con la nueva formación llamada Ascen y su disco Dead Esquizo Cycle, o algo así, como se pronuncie, pues han creado un trabajo realmente interesante. De este disco hoy vamos a escuchar un tema que lleva por título Behind You Now. Y después de los Ace nos vamos a ir con un disco que le estamos sacando todo su jugo, intentando calentar su próximo concierto. Me refiero a los castellonienses de Dry River, su tercer trabajo, cuarto si contamos el disco en directo que habían sacado hace poco, titulado 2038. Lo presentaron a presentar en Castellón. El fin de semana pasado estuvieron en Valencia. Las crónicas son realmente buenas, como no puede ser de otra forma, conociéndoles como lo hacen esta gente en directo. Y en Madrid les tendremos el próximo 10 de marzo, una fecha que desgraciadamente a mí me pilla mal. Y no sé qué haremos, si nos lo perderemos o podremos asistir. Bueno, en cualquier caso, sí que lo recomendamos. Estarán tocando, ya he dicho, el próximo 10 de marzo en la sala, que nunca sé cómo se llama porque han cambiado de nombre, Son Stays, lo que era la antigua sala Lemon. Siempre lo tengo que mirar porque nunca me acuerdo el nuevo nombre. Bueno, pues nos vamos a ir con Dry River, su disco 2038 y el tema Al Otro Lado. El tiempo es material, tratando de pasar por la vida sin callar. Ya me conoces, hoy he vuelto a ser un triste bufón que no entiende. ¿Y ahora qué hago yo? No sé cómo voy a poder cargar con tu paso fugaz, el miedo a olvidar el drama del amor. En el azar universal fuimos Dios. Que te voy dejando atrás y eso duele. Tengo que aprender a hacerme mayor y aceptar tu marcha para recordar sin dolor. Y ahora qué hago yo, no sé cómo voy a poder cargar con tu paso fugaz, el miedo a olvidar el drama del amor. En el azar universal fuimos dioses de salón, sabios, necios. hago yo? No sé cómo voy a poder cargar con tu paso fugaz. El miedo a olvidar el drama del amor. Oh, oh, oh. En el azar universal fuimos dioses de salón. Sabios, necios, fotos de un cajón. Bueno, pues Dry River nos ha servido como puerta de entrada a esta parte del programa dedicada a los conciertos, como una especie de agenda musical y cultural para esta semana. Ya hemos comentado lo de Dry River, la semana que viene todavía estaremos a tiempo de volver a anunciarlo una vez más, así que volverán a sonar. Pero nos vamos a quedar con lo que hay esta semana. Y vamos a empezar por el sábado, quizás no lo más cercano, pero vamos a empezar por el 3 de marzo, que en Madrid vamos a tener que echar una moneda a cara o cruz, ya que está el Círculo de Willis en el Centro Social Entrevías, un sitio bastante íntimo para hacer un concierto que, como siempre, lo darán todo. Y ese mismo 3 de marzo, Julio Castejón, el líder de Asfalto, pues cambia de piel y presenta lo que es la Julio Castejón Band, una nueva banda que pretende ser un poco más de andar por casa, aunque de calidad, igual que el grupo madre, y que le permita pues sacar a relucir sus canciones en solitario, que con el enorme repertorio de Asfalto pues no tienen cabida en la banda madre, y tocar en sitios pues con menos repercusión y con menos presión por llenar salas de un gran aforo como el nombre de Asfalto conlleva. Así que es una nueva faceta. Asfalto no desaparece, sino que se compaginarán en ambos aspectos, sobre todo aprovechando que este año pues Asfalto quiere dosificar sus actuaciones. El año pasado sacaron en el 2017 dos discos, el directo y el disco en estudio, y este año pues quieren dárselo de un poco de respiro y dar más juego con el Julio Castejón Band. Así que vamos a aprovechar esta fecha, ya digo, será el 3 de marzo, y creo que no he dicho el sitio, es en la discoteca Espacio de Valdemoro. Ya tuvieron un devaneo Julio Castejón precisamente con este aspecto cuando subía a Cortada al Paraíso, que también hizo un par de conciertos, y ahora quiere recuperarlo. Así que vamos a aprovechar, nos vamos a ir con ese disco del 2011. Parece que no, pero ha llovido ya la intemerata, que fue el Vía Cortada al Paraíso, tercer disco a su nombre, y vamos a escuchar el tema que lo abría y que le daba título, Vía Cortada al Paraíso. nuestro viaje al lugar, sin saber de cierto el camino que tomar. Conseguir tus sueños aquí. Te marcaron el camino a seguir. Te invitaron a esforzarte por llegar. Emprendiste viaje a ningún lugar y ahora no sabes seguir. Ahora es tiempo de pensar quién soy. Ahora es tiempo de saber. We'll be right back. Allí y todo comenzó a surgir. Bueno, pues supongo que no hace falta presentar esta canción que ha sonado en el lago, aunque hay que decir que no eran los auténticos Triana, sino que es la versión que hizo Zaguán en su maqueta del año 2000, en el que incorporaba tres temas de Triana a dos temas inéditos o propios de la banda. Una maqueta que le convirtió a Zaguán en un referente del rock andaluz, y que esta semana pues están de absoluta vigencia, ya que van a dar dos conciertos realmente interesantísimos. El primero mañana 27 en Sevilla, en el Teatro Lope de Vega, con todas las entradas vendidas hace bastante tiempo, en el cual van a hacer un homenaje a Triana acompañados de la Orquesta Filarmónica de Triana y con invitados ilustres como Lole Montoya, como el propio Eduardo Rodríguez Rodway, el único miembro vivo de Triana, o por lo menos auténticos Triana, o como Manuel Rueca, que tocó la guitarra y el bajo en la época de Triana. Y luego el día siguiente, el miércoles 28, en Madrid, pues estarán haciendo lo mismo, estarán haciendo un homenaje a Triana, pero en este caso sin orquesta y sin invitados, me voy a dar por casa, pero bueno, les hemos visto varias veces y merece mucho la pena, porque lo hacen muy bien, con mucho sentimiento y con mucha calidad. Decir que Zaguán, ya le hicimos un pequeño biotopic en esa sección que aparece y desaparece en el Mar de los Metales en la segunda hora del programa, dedicada al recuerdo. Se formaron en el 2000 con esa maqueta que tuvo bastante repercusión, que le llevó a grabar un disco en el 2002 titulado como La Banda. Repetiría en el 2005 con su segundo trabajo, Testigos del Tiempo, y luego se mutarían como Raíces, haciendo homenaje a Triana, y de entonces, aunque ya no se llaman Raíces, se hacen llamar Zaguán, toca más veces el homenaje a Triana que su propia música. Una pena, porque Zaguán podía haber sido un disco o un grupo con una trayectoria importante. Como ejemplo, vamos a escuchar el tema titulado Aún espero respuesta, de su segundo disco, Testigo del Tiempo, de Zaguán. Del mundo, de la gente. haciéndote el camino, y atrás queda el recuerdo, y atrás queda el olvido, y es duro caminar, y es duro para el niño del mundo de la gente que no mira atrás. Después de este repaso tanto por la actualidad musical como de conciertos, vamos a aprovechar esta media hora de programa que queda para meternos en el baúl, en el recuerdo y recuperar esas bandas perdidas y olvidadas. que a veces ya ni buscando por internet se encuentran. Y es que he estado buscando por internet para hacer un poco de memoria y sacar un poco de datos de la banda que vamos a tratar hoy, y su página web ya ni existe y prácticamente su música, quitando fanáticos, pues está ya para olvidarse, por desgracia. Así que vamos a soplar, vamos a empolvar, vamos a quitar el polvo y vamos a dar lustre a una banda llamada Insigne. Insigne, que fue un grupo santanderino compuesto por, en un primer momento, por un trío con Isma a las guitarras, Nando al bajo y Charlie a las baterías, que se conocieron allá por el año 1999 y que tras un cierto tiempo, en el 2003, grabarían su primer disco, un trabajo instrumental grabado en los estudios Bonnie y Clyde de Santander, y que era un disco totalmente inclasificable, imposible de ubicar en un estilo determinado, porque tenía mucho de rock sinfónico, pero también había momentos más cañeros, más progresivos, incluso había devaneos en algún momento con el reggae y el ska. O sea, un grupo sin ataduras, sin prejuicios y sin una línea definida, simplemente se dejaban llevar y hacer lo que le daba la gana. Su primer trabajo, este que estamos comentando, de 2003, llevó el título de Pequeño Manual de Música Muda, y de este disco vamos a escuchar el tema Nunca Me Acuerdo. Al poco de grabar y de publicar este disco, ya digo, titulado Pequeño Manual de Música Muda, en el 2003, pues la banda incorpora un cuarto miembro, al teclista Nahum, y con la intención de poder tocar en directo, de hecho habría algún concierto, y preparar su próximo trabajo, el magnífico, mucho mejor y con mejor sonido, titulado Giro Ciclo, del año 2005. Así que nos vamos a ir con ese disco, que se abría con una canción titulado Ismas Girada. Thank you. Y después de este disco, el caso es que al poco tiempo Insigne desapareció, a pesar de la buena recepción que tuvo este trabajo de Ciro Ciclo, y nunca supimos nada más de ellos, y poco a poco su música se va perdiendo en el olvido. Y bueno, pues nos vamos a despedir con otro tema que va a entrar con Calzador. Bueno, yo creo que no va a entrar, vamos a tener que cortar el final. Se llama Retorno al Trabajo, también de este segundo trabajo de Giro Ciclo, del grupo Insigne. Y con él me despido hasta la semana que viene. Que paséis una buena jornada. Hasta el lunes que viene, que estaremos de nuevo en directo. Adiós.